feeling flat, you seem a mile away. I'm so tired that down on the... Sabiduría que aquí no la van a encontrar. Simplemente venimos a... ¿A qué venimos? No sé, cada mañana antes de venir nos lo preguntamos frente al espejo. ¿A qué vamos a la radio? No sé, vamos y venimos y hablamos y decimos y la pasamos bien. Y eso es lo fundamental. Así que para eso estamos, para pasarla bien, para compartir tres horitas de radio con quienes tengan ganas de compartirla con nosotros. Esto, para los que no lo conocen, se llama Habitando Ficciones. Sale aquí los jueves de 9 a 1 por la 99.9 del dial, la Estación del Sur. Le damos a todos la bienvenida y quien quiera estar, que esté. Quien se quiera ir, que se vaya. Es así de simple. Que nadie se esfuerce a nada. Demasiado forzados están en la vida muchas veces para forzarte con un programa de radio. Simplemente basta un botoncito y chao, se corrió el dial, se apagó la radio. Muchos aspectos de nuestra vida no es tan simple como apretar un botoncito. Aunque sí, podés ir a la oficina del jefe y decir, me voy. Tan simple como eso, dos palabras, me voy. Si querés una, renuncio. Y ya está, y te vas. Bueno. Muy buenos días a todos, amigos y amigas. Habitando Ficciones, ya se los dije. Hasta las 13 horas estaremos aquí en la Estación del Sur con ustedes. Bueno, estuvimos una semana ausentes. Ahora le vamos a contar algunas novedades, o más que novedades, cuál va a ser el futuro cercano de este programita de radio. La compañera Lorena no está con nosotros nuevamente hoy por problemas llamados laborales, diríamos, o por ciertos compromisos. No puede estar con nosotros, así que estaré yo solo, no solo, sino con el operador. Y no solo con el operador, sino que con nuestra otra compañera que está aquí acompañándonos. Le damos la bienvenida y ahora después les cuento cómo seguirá este programa. Bienvenida. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué frecuente que se está haciendo usted en verdad, esta radio? La verdad que sí. La habito ahora, este jueves, y todos los lunes también. Estamos viniendo cada tanto. Ya es una habitación, hablando de habitando, frecuente. Usted, le recordamos a nuestra audiencia, hace ya más de un mes que comenzó con su programa Melodías de la Picuya los lunes a las 18 horas. Ay, sí, qué alegría. Ya vamos 6 programas. 6 programas. Sí. Mire qué lindo, la está pasando bien, le gusta. Súper bien. La verdad es que, primero, bueno, divirtiéndonos, como usted decía al principio, esto de venimos, no sé por qué, pero venimos. Ajá. Me hace acordar a una... No, después lo digo, ¿no? Sí, ahí tiene le que puso ver. Misterio. No, bueno, esto de divertirnos primero, estar con gente que a uno le gusta, gente uh-huh. linda, no emprender un proyecto con gente que no tiene nada que ver, porque esos son los... Las primeras complicaciones, me parece a mí, hablando uh-huh. de la cuestión laboral, los compañeros de trabajo son los primeros a los que uno llega a la casa y los quiere matar. Exactamente. Por eso está bueno elegir con quien uno trabaja. Uf. Lo recomiendo a quien pueda y quien quiera. Es lo más sano que uno puede hacer. Sí. Elegir la persona con la que quiere compartir parte de su vida, parte, por lo menos, pero una parte importante si hay algo laboral. Sí, igual, ojo, que no son a veces los mismos, a veces sí, a veces no, los amigos que los compañeros de trabajo con los que uno se puede llevar bien. Uh-huh. A veces hasta descubre cosas que dice, no, pero bueno, yo te banco como amigo, pero acá ponete las pilas. Claro. Y empiezan a cruzarse esas cuestiones. Como aconsejan mucho, más vale no mezclar. También, pero a veces las mezclas están buenas y uno las puede reconocer. La abuela decía, cuentas claras conservan la amistad. ¿O no? ¿O no? gave myself to sin, I gave myself to Providence, and I. Bueno, muy bien. No, no va a estar. Sí, si ¿le no, quedó algo por decir? No, que sí, aparte de la cuestión de divertirse, uno, como decíamos en un programa pasado, esto de sacarse la cosquilla del estómago y decir lo que se tiene que decir, lo decía Cortázar, eso. Ahí está, mire. Entonces, que... eso es también una de las funciones. Ajá, muy bien. Entonces, bienvenida, compañera. Nos va a estar entonces acompañándonos a lo largo de estas 3 horas. Así es. Muy bien. Sí, póngase cómoda. Stupid and blind, and desperation is the devil's work. It is. Mientras escuchamos a Belén Sebastián en la cortina, les contamos, si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 462-2124 y al 156-7076-44. Lead me to a living and I promise that I entertain my crippled friend, my crippled friend. I give myself to sin, I gave myself to Providence, and I'm there and back again, the state that I am in. I give myself to sin, I gave myself to Providence, and I'm there and back again. Y aparte de escucharnos por la ya clásica 99.9 Estación del Sur, esta radio también está saliendo en vivo y en directo por internet. Aprovechamos para saludar a todos aquellos que están escuchándonos a través de este medio. Lo pueden hacer en www.mixlr.com. Sí, está bien. A ver, vamos otra vez, pero suba la cortina, vuelva, yo lo digo bien otra vez. A ver, volvemos atrás. Myself to sin and I'm there and back again, oh yeah. Bien, si quieren escucharnos por internet, lo pueden hacer en la dirección www.mixlr.com/fm-sur. Ahí nos pueden escuchar en vivo y en directo por la internet. Ahí también tenemos un chat, así que pueden comunicarse también con nosotros mediante el chat, pedir algún tema musical, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. También, como todo ser viviente en esta época, o casi todo ser viviente, tenemos un Facebook. Nos encuentran con el nombre del programa, Habitando Ficciones. Ahí también nos pueden dejar mensajes. Les agradecemos también a todos los que nos comentan, los que comparten nuestros enlaces en Facebook. A Fernando, de director de teatro, Fernando Palas, le mandamos también un gran saludo. Muchísimas gracias a todos los que nos mandan... a los que cooperan con este fin, con este proyecto antirrevolucionario. Twitter, no tenemos Twitter, no, pará, tampoco la volvemos. Vamos de a poco, demasiado que todavía estamos tratando de entender cómo funciona el Facebook o qué utilidad le podemos dar, cómo la producción lo creó, dijimos, ¿y ahora qué hacemos con eso? De a poco estamos aprendiendo que se puede difundir, que se pueden hacer cositas ahí, ¿vio? Otro dato importante, tenemos un blogspot. En ese blog ustedes pueden escuchar, están subidos los últimos 3 programas de Habitando Ficciones. El material que vamos tratando aquí está subido por escrito, lo pueden consultar si les interesó algo. Si quieren dejar por ahí comentarios un poco más extensos, también, por supuesto, lo pueden hacer ahí en el blog del programa, que es www.habitandoficciones.blogspot.com. shopping and we still had some for the cinema. Bien, creo que he cumplido con todas las formalidades del programa. Ah, no, tenemos un correo electrónico. habitandoficciones@hotmail.com.ar. No se usa más el correo electrónico, me parece. Como que quedó, ¿usted qué dice, compañera? Como que quedó out, quedó caput, quedó casi, hasta diría, obsoleto el mail. Sí, sí, no se usa casi ya. Casi no se usa más. Bueno, pero, qué sé yo, sí, cuando te encontrás a alguien te dicen, no, vamos al chat del Face. Claro. Ese tonito. Ni siquiera el, como es, el Messenger, tampoco va más, ah, casi. No, tampoco. Fue. Y lo que pasa es que ahora está muy la imagen en el Facebook. Pones fotitos, caritas, qué sé yo. No sé. Estamos. Yo tampoco estoy muy al tanto de lo que hace el Facebook. Sé lo que no me gusta del Facebook, por ejemplo. Claro. Pero bueno, muchas de esas cosas son las que están in y no out, como decía. Esto ya lo decía, sabe usted. No vamos a detenernos en esto ahora, ni vamos a profundizar ahora, porque no, no, no. Tenemos otras cosas que hacer y no estamos con los materiales que tendríamos que tener. ¿Cómo se tienta uno siempre igual? Sí. Pero estaba leyendo algo de el señor McLuhan. Ajá, ¿lo escuchó nombrar? McLuhan, no. Un estudioso de los medios. Ah, mire. Aparece en una de las películas, si usted es veedora de Woody Allen. Sí. Creo que la película es Annie Hall, cuando él está, no sé si en Annie Hall, o en Manhattan. En Manhattan, me parece. Dice, quizás que todo sería más fácil. Exacto. Y aparece el tipo y le explica al ese otro que le sacaba mano. Exacto. Y dijo, usted no entendió nada de mis películas. Es de mis películas, de mis libros. De mis libros. Claro, está Woody Allen en una esperando, sí, para entrar al cine, y el que tiene adelante habla boludeces y él está cansado que hablen boludeces y está hablando sobre McLuhan y él como que sale de la cola y lo va a buscar a McLuhan y le dice explicale, y McLuhan le dice, usted no entendía nada de mis libros. Sí. Entonces le dice, qué fácil sería, ¿no? Si fuese así todo. Ese es McLuhan. Que escribió en los años 60, 50, 70. Ajá. Él fue el que creó el concepto de aldea global. Él fue el que habló de la galaxia Gutenberg. Bueno, él hablaba de toda la... Lo que hoy está pasando con las redes sociales, sí, antes que existan, McLuhan ya lo estaba advirtiendo. Y él en los 60 dijo, el futuro ya está. Es hoy, todo lo que tenía que ocurrir ya ocurrió. O sea, todo lo que vino hoy, hasta ahora, en realidad es una profundización de lo que ya pasó, de esa intercomunicación de todo con todo, ¿vio? De la televisión con esto, con claro, lo otro. Claro, porque en realidad esto del Facebook y de las redes sociales son una manifestación de algo que ya se estaba gestando. Exactamente. Digamos, que el que puede verlo en lo implícito es aquel que puede pensar también en abstracto y se puede también prevenir de eso, ¿no? Él decía, la famosísima frase de McLuhan, el medio es el mensaje. El medio es el mensaje. Bueno, habría que contextualizar porque se me ocurren muchas cosas. Bueno, por eso le digo, es para profundizar, claro, en otro momento. El medio, pero es el mensaje, todo esto que estamos viviendo, McLuhan, digo, ya está. Ya pasó todo lo que tiene que pasar. De acá en más profundizaremos todas estas redes sociales, pero ya estamos en una aldea global, como él lo llamaba. Claro. Bueno, si tiene todo listo, operador, vamos a ir acelerando porque después nos quejamos que no nos alcanza el tiempo y todas esas cosas. Le vamos a dar la bienvenida a nuestros auspiciantes. ¿Le parece? ¿Tiene ganas? Muy bien. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el mercado de productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del mercado de productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Fatsu, negocios inmobiliarios. Alquiler y venta de propiedades, tasaciones, administración de consorcios, alquileres temporarios. Contáctenos al teléfono 421-8524. Fatsu, su inmobiliaria de confianza. Tu cuerpo es la casa de tu alma. Cuídalo. Make a Wish. Fragancias, cremas y jabones. Make a Wish. Podés hacer tus pedidos a los teléfonos 153-02-0081 y al 156-59-2080 o bien vía mail a makeawish.rosario@gmail.com. Make a Wish. Despierta tus sentidos. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Oscar Brack, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. Muy bien, le agradecemos como siempre, de todo corazón, con toda nuestra pasión, con toda la bondad que tengamos para ofrecer a nuestros queridos auspiciantes. Ellos hacen posible que nosotros estemos al aire, no solo con este programa, sino hace 10 años más aproximadamente que estamos haciendo radio. Así que muchísimas gracias a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, ahí en el mercado de productores de la ciudad de Rosario, calle 27 de febrero. Saludos a la gente de Faxu, negocios inmobiliarios, a la gente de Make a Wish, fragancias artesanales, Neumacar, fuelles de suspensión neumática, Brack, productor asesor de seguros, y al Forraje Aquiles, de calle Oroño 5469, aquí nomás de la radio, ahí pueden encontrar un poquitín de todo. Primero que nada, todo lo que tiene que ver con lo que podés encontrar en un forraje, alimentos, todo lo que tiene que ver con tu mascota, desde juguetes, alimento hasta ropita, lo podés encontrar ahí. Aparte, también tenés, qué sé yo, artículos de limpieza, de jardinería, de santería. Forraje Aquiles, en la calle Oroño 5469. Le mandamos saludos también a María Angélica y muchísimas gracias por apoyarnos. Qué lindos aromas hay en la radio, parecen aromas de Make a Wish. Ay, sí. Lo pueden encargar a domicilio en Make a Wish. ¿Qué significaría, compañera? Pide Make un deseo. ¿Cómo es? Pide un deseo, pide hace un deseo, algo mire usted. Con ese sentido. Yo quiero decir de Make a Wish. ¿Qué quiere decir? ¿Usted consume que son, productos de Make que a Wish? Son muy, sí, pero le voy a decir por qué. ¿Por qué? Justamente ellos preparan con aceites esenciales estos productos y los hacen con, digamos, la producción es propia. Más allá de que los aceites sí los compran, ellos hacen un producto totalmente natural que no te causa picazones. Veo que uno, la pielcita a veces es un poco delicada. Hable por la suya. Los químicos que, sí, seguro. Los químicos que suelen poner, bueno, hablando de cuestiones antinaturales, para que algo sea hipoalergénico, terminen contaminando más el producto que si no le pusieran nada. Claro. Entonces pongámosle cremita, pongámosle aceite, pongámosle un aroma y ya está, bueno. Eso es justamente lo que hace Make a Wish y hace unas cosas alucinantes, muy, muy lindas. ¿Te le gustan? Sí, lo recomiendo. Bueno, si quieren hacer su pedido, 153-02-0081. Bueno, antes que usted nos comente algo, compañera, yo tenía que decir un par de cosas y después me fui para otros rumbos y me olvidé. Primero que nada, pedir disculpas. El jueves pasado tendríamos que haber estado acá, no pudimos estar por cuestiones de índole física, digamos, por cuestiones de índole física, de salud, por extracciones, por muelas y esas cosas, no pudimos hacernos presentes aquí a la Estación del Sur para hacer Habitando Ficciones. Así que, bueno, aquel que tenía ganas de escucharnos, disculpas, por razones de fuerza mayor, no pudimos estar aquí. Otra cosa para decir, bueno, la compañera Lorena, ya saben, no va a estar con nosotros por cuestiones de índole laborales. Este va a ser nuestro último programa por el momento. Hoy es el último, porque no nos vamos a tomar unas vacaciones, necesitamos descansar, relajarnos un poco. Vamos a volver, suponemos, al aire, lo más probable, el 14 de febrero. Claro. Bien, jueves 14 de febrero. Que vamos a decir es el cumpleaños de esta radio. El día del cumpleaños de la radio, exactamente. Volvemos al aire. Igualmente después lo vamos a estar comunicando a través de diferentes medios. Sea nuestro blog, sea Facebook. Vamos a estar avisando, pero vamos a regresar casi seguramente el 14 de febrero. Lo que está por verse es si en este horario matutino o a la tarde. Este programa no puede mantenerse 2 o 3 meses seguidos en un mismo horario. Es una cosa, este año vino complicadito en ese aspecto. Pero bueno, esto tiene que ver también con que la compañera Lorena quiere seguir haciendo el programa y estamos viendo con la producción de tratar de buscar un horario que sea quien les habla, la compañera, la producción de la radio, la producción del programa, entre todos poder concordar en un horario que nos venga bien a todos, así todos contentos y conformes. Así que también lo vamos a estar avisando por blog, Facebook y seguramente acá en la radio también se va a estar avisando si volvemos en el horario matutino o quizás en el viejo horario donde salía el escenario de las voces, de 1 a 4 o de 2 a 5, ¿no? Más o menos. Así que esas son las novedades. Hoy es el último programa, nos vamos de vacaciones porque nosotros también nos cansamos, también nos estresamos, y más o menos, no nos estresamos tanto, pero nos cansamos. Así sí, que la ciudad, por más que uno no cansa. Esté dentro de una empresa o fábrica trabajando, le cansa igual, vio el pavimento, tanta gente, tantos autos. A veces uno necesita estar en la naturaleza. Tanto ruido, sí. Necesita uno descolgarse un poquito. Así que eso vamos a hacer. Nos retiramos hasta el 14 de febrero y no sabemos si será a la mañana o a la tarde. Esas son las novedades. Igualmente, bueno, tienen ahí nuestros medios para comunicarse, como el Facebook, el blog y esas cositas, ¿no? El mail. You made me forget my dreams. I was building a space rocket with a boy who plays bass guitar. Bueno. Queríamos hablar de algunas cositas con usted, compañera. Tenemos un ratito nomás. Un ratitito. Bueno, primero le quería comentar que nos había llegado un mensajito. Ah, sí. Laura. Nos manda saludos. Le mandamos un gran saludo. Y nos dice, ¿por qué se quejan si ustedes lo usan en la internet? Pero bueno, claro, es bastante... Sí, yo le voy a decir algo, lo que yo pienso en ese sentido, ¿no? Creo que lo más terrible del internet y de la virtualidad y del Facebook y todo lo que venga después es que se vive a través de él. Se vive virtualmente, las relaciones se establecen así. Por suerte, uno lo utiliza como modo de difusión del proyecto que está realizando, ¿no? Pero creo que la crítica va al hecho de que la internet llene ciertas faltas que la gente no puede darse cuenta por sus propios medios o que no se atreve a enfrentar. Sí, que son cuestiones existenciales de cada cual, ¿no? Y que se tapan con un me gusta. Sí, es complejo. Es lo que, claro, sí, sí. Pero es todo lo que esto implica. el mundo de la virtualidad, el mundo de la imagen. Ahora estoy viendo, por ejemplo, algunos grafitis. Vio que siempre está bueno prestar atención a algunos grafitis y al arte callejero. Sí. Y he estado viendo en algunos sectores algunos grafitis como una computadora tachada, una cosa así. Dice, apagá la compu, encendé tu vida. Ahí está. Creo que resume bastante. O sea, una cosa es, sinceramente, uno, bueno, cada uno habla desde uno, ¿no? Y de lo que uno ve. Pero uno, por ejemplo, yo uso la computadora, le diría, como mucho una hora al día. Qué sé yo, para cosas básicas, porque, sinceramente, en el mundo en el cual uno vive, muchas veces te mandan cosas, tenés que tener un correo electrónico, por más que me resistí mucho. Como pasó con el celular, ¿no? Como pasó con el celular. En el momento que a uno lo dejaban afuera porque todos los amigos se comunicaban por mensajito de texto. Exactamente. Pero una cosa es adaptarse y otra cosa es aceptar ciertas cuestiones posmodernas. Uh-huh. Exactamente. De ahí aceptar que pongan una foto mía en el Facebook ya es otra ahí cosa. Ahí está, ¿ve? Ahí sí, pero bueno, la gente me conoce, ya sabe. O sea, antes sacó una foto, la va a poner en Facebook. Si claro. La va a quedar a vos, te le saca, nos sacamos ahora, todo. Pero si la va a subir ahí, boludo, le digo, no. Ahora hay que preguntar, ¿no? Cada vez que uno se saca una foto. Y, claro. Y a veces piensan, ay, mira, ¿qué se pero hace? No es esa cuestión. Claro. Es la cuestión de, justamente en el cuento de Cortázar del que hablábamos en Melodías el lunes. Cuéntenos, ¿de qué cuento hablaban? De Las babas del diablo. Las babas del diablo, qué lindo ese cuento. Sí, fantástico. Ese cuento del que, bueno, se inspiró Antonioni para filmar Blow Up. Que qué linda película. Sí, alucinante. Que igual está bueno lo que él dice. Me faltaría otra película para explicar Blow Up. Así que tampoco la vamos a explicar yo nosotros. No pude escuchar el programa de usted el lunes. Estuvieron no, hablando entonces de Las babas del diablo y Blow Up de Antonioni. Sí, en un bloquecito estuvimos con Cortázar. Mire usted. Bueno, lo que quería decir es que en este cuento el protagonista es un fotógrafo. Entonces ve toda la escena a través de su lente. Ajá. Y bueno, le saca una foto a dos extraños porque a él le había parecido genial la imagen que se presentaba ante sus ojos y extraña. Pero ¿qué pasa? La gente va y le reclama. Y él dice, sintiéndose... ¿Le reclama qué? Le reclama que le sacó una foto sin permiso. Ajá. ¿Pero él qué hace con la foto? Se la queda. La tiene. La pero mujer... no la publica. Bueno, espere, lado. Espere. Espere que en esa ah. época capaz que no existía, cuando Cortázar escribió esto en ajá. el 59. No, pero capaz que en alguna nota, algo. Que bueno, espere que le cuento. Cuéntenos. Entonces, él lo expresa así, como diciendo, ella vino enojada sintiendo que se le ha robado parte de su intimidad. Uh-huh. Pero claro. Obviamente. Entonces, bueno, ahora se va más allá, ¿no? La cuestión del publicarlo, de hacer que todo el mundo vea una foto que quizás no tiene... Es por el simple hecho del mirar y del espiar. Es una sociedad voyeur en la que estamos insertos. Sí, tal cual. Entonces, ¿hasta qué punto se llega? Y qué difícil que es a veces decir, ¿no? Uno lo que... En lo que cree y lo que no quiere que hagan con sus imágenes, ¿no? Pero bueno, exacto. Uno lo tiene que decir a veces. Siempre. Sí, sí, sí. Cuesta, ¿eh? A algunos le cuesta entenderlo, a otros no. O sea, claro. Uno tiene gente que ya o está en la misma que uno, que simplemente se entiende, ¿no? Sí. Pero muchas veces sí, uno, bueno, pero está tan naturalizado todo claro. esto, que para mí no está absolutamente naturalizado. ¿Por qué voy a poner una imagen mía para que la vean cualquier cantidad de boludos que no sé ni quiénes son? Porque esa cuestión de exposición, esta idea de la imagen, esta cosa así, ¿no? Muy media rara, perversa, esta época en la que vivimos. O sea, está tan naturalizado que cuesta a veces pensarlo así o resulta chocante cuando uno lo dice. Claro, lo que yo pienso y rescato de todo esto, o que me parece básico, es el hecho de que si el respetar las decisiones de uno, si yo no pongo ninguna foto en ninguna página, no tendrías por qué hacerlo vos. Pero bueno... Hay gente que a veces se ofende. Hay gente que no, que lo entiende y que está muy bien, ¿no? Usted ya sabe cómo es esto. Cuando alguien se ofende, problema de que se ofende. Doble trabajo, decían y las sí, abuelas. Exactamente. Ahora me dio ganas entonces, compañera, de traer todo esto de McLuhan. Porque ya no hay mensaje. Esa es la frase de McLuhan. El medio mismo es el mensaje. ¿Cuál es el Facebook, la televisión en sí? Ah, la cuestión del contenido. Exacto. Ah, claro. El medio es el mensaje. Yo no hay más mensaje. El espectador, decía McLuhan, es el contenido de la televisión. Uh-huh. ¿Me entiende? O sea, sí. Ya es algo que... Y esto está todo intercomunicado. Esa es la aldea global que decía él. Sí, es muy interesante y además siguen surgiendo cosas y a uno le siguen dando ganas de hablarlo. Exacto. Pasa que, bueno, el tema de la internet ha estado muy trillado. Quizá uno lo puede buscar otra vuelta y seguir renovándolo, porque la cuestión no es volver con temas ya cristalizados, sino renovarlo con cuestiones actuales que siguen sucediendo. Exactamente. Pero bueno, está bueno sí tomar determinados teóricos para tratarlo, ¿no? Porque es igualmente, como usted recién lo decía, es ya agota, a mí sinceramente me agota. Es un tema últimamente muy manoseado, el tema de la internet. Claro, sí. Que la internet sí, que la internet no, que el libro virtual, que el libro papel y que va esto, por otro lado, claro, el debate. Es un momento que cansa ya. Sí. Yo sinceramente tomo lo que a mí me sirve y lo que no me sirve no lo tomo. Y tengo obviamente mis preferencias, digamos. O sea, voy a seguir sosteniendo hasta el día del juicio final, le digo, el libro en formato papel y no un libro tablet ni todas esas boludeces. Bueno, el que la quiere tener, que la tenga, claro. El problema de cada uno. Eso es lo que yo pensaba. No, una cosa es la cuestión del gusto, que obviamente es mucho más bello, mucho más romántico el libro, incluso el libro viejo, por eso uno busca libros viejos, amarillentos, de ediciones que no van a encontrarse tan fácilmente, o que quizá una hoja está manchada, no sé, esas cosas son propias de la personalidad, ¿no?, de cada uno y de lo tradicionalista en esas cuestiones. Pero después hay una cuestión ideológica que uno sostiene en cuanto al progreso, hacia dónde, ¿no? Eso clásico. Y hay que seguir repreguntándoselo, porque si no parecen palabras vacías, y no es así. Me parece a mí que, bueno, es un tema que ya lo estamos desenvolviendo, sí. Porque uno no se puede aguantar, pero en cuanto a esto de la exposición, ya es una cuestión más ideológica que uno defiende. Exacto. Así que estaría bueno tratarlo desde, por ejemplo, como recién nombramos a McLuhan, Baudrillard ha hablado muchísimo sobre esto de que vivimos en una representación constante, ni siquiera estamos viendo una realidad, esto es una representación de representaciones. Vemos a gente que está haciendo representaciones en el televisor. Vemos una noticia y vivimos a través de alguien que nos cuenta algo y hablamos de eso y vivimos en un espectáculo. Es toda una representación de representaciones, es todo. Entonces está bueno por ahí retomar a esa gente para hablar de estas cosas. No, hablar, sí, porque no, porque. No. Bueno, digo, profundicemos ahí. Opinología. Claro. Se llamaría eso. Gente que ha pensado seriamente la cuestión. Sí. Pensaba en esto de, hablando de pensar, pensemos, pero hablemos también. En este cuento, Las babas del diablo, Cortázar decía que todos vivimos a través de un lente en realidad. Uh-huh. Para verlo desde otro ángulo también. Él decía, vivimos a través de un lente y siempre lo que vemos, porque lo que él descifra de la situación que está viendo, lo saca del lenguaje físico. El lenguaje no hablan, o sea, él no les preguntó, ¿y qué pasa acá? ¿Qué es lo que están haciendo? No, él empezó a contar una historia a partir de lo que veía. Entonces él decía, yo no dudo de esto, pero no puedo dejar de admitir que siempre el lente en el que uno ve es fallido. Uh-huh. Siempre va a ser ficticio, pero uno vive en la ficción. Uh-huh. Pero justamente está esto, y este nombre es fantástico, el programa de Habitando Ficciones, que cada uno habite su propia ficción, pero el Facebook no es habitar una ficción, no. Es dejarse habitar por algo que ya está sistematizado de esa manera y que te imprime patrones de conducta. Pero bueno. Mira qué cosas que interesante que dijo. Palabras complicadas que metió ahí mi marido. Bueno, pero sí. Nos mandaba otro mensajito. De eso se trata. Laura, y nos dice, muy bien explicado. Bueno, uno trata de ver y de decir a veces el porqué de ciertas elecciones, justamente porque no son rebeldía, ¿cómo es que se dice? ¿Rebelde sin causa? Esa clásica frase no es tiene su fundamento, o a veces son ganas únicamente. Causa. Pero y a veces está bueno también ganas. Rebelde sin causa. A veces está bueno, pero en este caso ese. Tiene su fundamento. Su causa. There are people going lonely, and will stay only far into the year. Cause you're making blinkers fashionable, and fashionably you'll say all is equal in love and war. And I'm sorry, but I got something. Bueno, hablando de películas y libros, al que no la vio, Tornero, si está usted escuchando, que siempre quiere alguna recomendación cinematográfica. Si todavía no vio ¿Dónde estás, hermano?, de los Coen, mírela, basada en la Odisea de Homero. Buena adaptación, muy particular. Una adaptación a los hermanos Coen de la Odisea. ¿Usted la vio, compañera? Sí, estaba por decir que la adaptación es justamente actualización, porque el nivel de la gracia que tiene y de las aventuras que corren son muy actuales. Ajá. Entonces está bueno para pensar los clásicos en la era actual. Qué bueno que es el rescate, ¿no? ¿Le gustó a usted la película? Sí, me encantó. ¿Dónde está su hermano? Si no la vieron, de los hermanos Coen, recomendadísima. Bueno, estamos llegando a las 11 de la mañana. Nos tenemos que ir a la tanda ya, compañera. Bueno. Si quieren comunicarse con nosotros, 462-2124, 156-70-76-44. También lo pueden hacer a través del chat. Pueden dejar mensajes ahí del chat del mixlr.com/fm-sur. Ahí nos escuchan en vivo y en directo por internet. También, por supuesto, por nuestro Facebook. Lo encuentran como Habitando Ficciones. Y si quieren escuchar los programas anteriores, lo pueden hacer en www.habitandoficciones.blogspot.com. Ahí están los reproductores con los últimos programas. Simplemente le dan play y arranca. Después está el material por escrito que vamos tratando aquí. Está subido a nuestro blog. Nos vamos a ir a la tanda. Te voy a contar así una simple mínima anécdota. Después vamos a estar hablando, simplemente te adelanto, del dormir, la relación del dormir y del sueño con el invento de la lamparita. De eso vamos a hablar. Raro, ¿no? Qué rara conexión. ¿Cómo afectó el invento de la lamparita al dormir y al sueño? Ahora nos vamos a ir a la tanda musical y publicitaria. Vamos a escuchar dos temas ahora de un cantante que estuvo hace poco en nuestro país. Este músico, ¿cómo llamarlo? Un músico psicodélico. A la onda Lou Reed. Estoy hablando de Robin Hitchcock. Ah, es un cantante británico. ¿Vino? Robin Hitchcock. Estuvo por primera vez en la Argentina hace poco. El 28 de septiembre estuvo tocando este cantante inglés. ¿Saben lo que pasó? No. Tocó en Buenos Aires. Al día siguiente empezó a circular el rumor de que el chabón iba ahí a estar ofreciendo un recital en un determinado bar, chiquito. ¿Vio cómo pasan estas cosas? Che, va a estar en este bar, viste que a veces a los músicos les gusta lo íntimo. Sí, sí. Bueno, entonces se comentaba eso, de que al día siguiente Robin Hitchcock iba a estar en un bar céntrico. El periodista que narra esta anécdota, Mauro Libertella, fue hasta el lugar con incertidumbre y algo de nihilismo, dice. El lugar abrió a las 10 y unos minutos después llegó Robin para rápidamente colgarse su guitarra acústica. No más de 20 personas contuvieron el aliento y en un semicírculo perfecto escucharon el repertorio de temas propios que este hijo, como dice este periodista Libertella, este hijo psicodélico de Syd Barrett y John Lennon fue desgranando. Pero el lugar, este bar donde estaban tocando, se puso muy ruidoso. Una banda estaba probando sonido en el piso de arriba. Es una bandita que hacía ruido, que molestaba, ¿vio? Entonces, dice este periodista, salimos todos a la calle y él cantó A Day in the Life desde el balcón. ¡Wow! ¡Qué romántico! Pero la cosa siguió. Bajó a la calle y caminamos todos en procesión con I'm waiting for my man, marcando el pulso. La noche cerraba. Nos reunió en la puerta de un edificio, pleno microcentro, cantando temas de Bowie y Dylan. Con ese hombre de camisa sesentosa y ojos de diamante loco. Así terminó su noche Robin Hitchcock en la Argentina. Yo creo que es lo que más disfrutan. Ese creo tipo de sí. Cosas locas, así los recitales de improviso. Creo que disfrutó más eso que el show en sí. Oficial. Es que creo que un show, bueno, si bien es lo que todos hacen, ¿no? Está más bien formalizado, se sabe cómo empieza, cómo termina, más o menos, más allá de alguna cosita que pasa entre medio. Sí. En cambio, estas cosas son así bien un acto poético. Exactamente. Le mandamos un grandísimo saludo a nuestro amigo el Pelado. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Pelado? ¿Todo bien? Nos dice, hola chicos, ¿qué sucede con la compañera Lore? Por ser el último programa del mes, los voy a molestar con dos temas. ¡Ah! Se vino pedigüeño hoy. Grupo Zambó Retalo. Me mató, Pelado. Grupo, sí, Zambó Retalo. Retalo, discúlpeme, Pelado, igual la pronunciación. Grupo Zambó Retalo de Setim. Y otro de Mercado Negro. Uf, me cansé. Hasta la vuelta. Bueno, gracias, Pelado. Como siempre, un gustazo tenerlo del otro lado. Vamos a ver si encontramos esto que nos pide. Si lo encontramos, por supuesto que se lo vamos a pasar. Y nos encontraremos a la vuelta, Pelado. Así será, para el día del cumpleaños de la radio, el 14 de febrero. O a la mañana o a la tarde, vamos a estar aquí al aire, ¿eh? Así que le mandamos los dos desde aquí un gran saludo. La Lore, bueno, como decía antes, por problemas laborales no pudo venir, Pelado, así que esperemos que esté con nosotros a la vuelta. Y bueno, nos iremos un mes nomás. No es mucho. No hemos ido un año. Esta vez nos vamos un mes. Bien, buscaremos los temas, Pelado, y si lo encontramos se lo pasamos. Ahora nos vamos a la música y vamos a escuchar, por supuesto, dos temitas de Robin Hitchcock. ¿Me parece? ¿Tiene ganas? El primer tema de ellos se llama Queen Elvis. Y el otro, Flesh Cartons. Disculpe, no le estaba prestando. No me estaba dando pelota. Así. Atención a la traducción. A ver, ¿me lo repite, por favor? Flesh Cartons. No tengo ni idea. Cartón de como de dibujito. De... ¿Cartoon? Sí. Ah, bueno, dibujos. Ahí está. ¿Y Flesh? No sé. F-L-E-S-H. No, no sé. Ni idea. Bueno, ¿y Queen Elvis? Reina. Sí. Elvis Reina. Fácil. Sí. Bien, escuchamos dos temitas de Robin Hitchcock. Tanda, publicitaria, musical y volvemos. Get what they deserve. Time is round and space is curved. Honey, have you got the nerve to be Queen Elvis? See that man that mows his lawn. He'll hang in drag before the dawn. Some are made and some are born to be Queen Elvis. It could break your mother's heart. It could break your sister's heart. Coming out's the hardest part when you're Queen Elvis. Justify your special ways. Justify your special ways. Getting blowjobs from the press. Oh, I'm jealous, can't you guess? I could never fit your dress, Queen Elvis. Sculpt you so very hard. Oh, and I'll sculpt you till you please. Everybody must get stoned, all together, all alone. Babbling beside the throne of Queen Elvis. Special ways, justify your special ways. Two mirrors make infinity. In the mirror, you and me find out just what love could be. Queen Elvis, so very hard. Oh, and I'll sculpt you till you breathe. People get what they deserve. Time is round and space is curved. Honey, have you got the nerve to be Queen Elvis? Linda Ryan in the sky. I've seen her laughing, but I never seen her cry. She took a fireman, it was a half-empty flight. He brought his hosen, everything just turned out right. I'm just watching. German leather, a German tongue, lapping pleasure when he's robbery and young. He played the oboe, I thought he would. He does it better than a guitarist like me could. I'm just watching, don't mind me. I'm just watching on my own. Flesh, cartoons, flesh, cartoons. Life is easy, life goes by. Linda Ryan. She's still up there in the sky. Thank you, Linda. She doesn't age despite the weather. She looks the same on every page. I'm just watching, don't mind me. I'm just watching on my own. I got no feelings, I got no friends. I've got insurance, I despise those who pretend. Life's a movie, life's a dream. I love you, baby. Things are always what they seem. I'm just watching, don't mind me. I'm just watching on my own. Flesh, cartoons, flesh, cartoons. Loony, oh, loony, oh, loony, oh. Yeah, I said loony, oh, loony, oh, loony, oh, loony, oh. Whoa, I said loony, oh, loony, oh, loony, oh, loony, oh. Yeah, I said loony, oh, loony, oh, loony, oh, loony, oh, loony, oh, loony, oh, loony, oh, loony, oh. Look at

ensaiei meu samba o ano inteiro. Comprei surdo e tamborim, pra quê? Gastei tudo em fantasia, era só o que eu queria. E ela jurou, desce lá pra mim. Minha escola estava tão bonita, era tudo o que eu queria ver. Em retalhos de cetim, eu dormi o ano inteiro. E ela jurou, desfilar, desfilar, desfilar pra mim. Mas chegou, mas chegou, mas chegou, chegou meu carnaval. E ela não, e ela não desfilou, ela não desfilou. Eu chorei na avenida, eu chorei. Não pensei que mentia a cabrocha que eu tanto amei. Não pensei que mentia a cabrocha que eu tanto amei. Não pensei que mentia a cabrocha que eu tanto amei. Bien, estamos de vuelta, che, para hacer el segundo bloque. Volvimos re tarde. Mirá la hora que es. Mirá la hora que es. Bueno, vamos a continuar haciendo esto que se llama Habitando Ficciones. Estamos todos los jueves de 10 a 1 aquí por la 99.9 FM Estación del Sur. Hoy haciendo nuestro último programa. Nos vamos a tomar unas vacaciones y volveremos el 14 de febrero, el día del cumpleaños de la Estación del Sur. Volveremos al aire para arrancar, no sé si con todo, para arrancar el 2013. Veremos si los jueves a la mañana o los jueves a la tarde. Pasaba la tanda musical, la tanda publicitaria. Cumplimos con usted, pelado. ¿Le gustó la tanda musical? Primero, bueno, nos íbamos con dos temitas de Robin Hitchcock. Después, un tema que nos pedía el pelado de Mercado Negro, esta banda rosarina con unos músicos alucinantes. El tema se llama Don Trapito, el tema de Mercado Negro que escuchábamos. Y recién, otro tema que nos pedía el pelado de Zambó, Retalos de Cetim. Y ahora, mientras nos acompaña en la cortina Steve Howe, les mandamos saludos a nuestros auspiciantes, a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, Faxu, Make a Wish y Forraje Aquiles, de calle Oroño 5469. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124, al 156-7076-44. Pueden visitar nuestro blogspot para que no nos extrañen. Este mes de ausencia pueden escuchar los programas en el blog www.habitandoficciones.blogspot.com. Ahí están los programas y el material que vamos tratando en los mismos. Saludos a todos los que nos están escuchando vía internet en www.mixlr.com/fm-sur. Ahí nos escuchan en vivo y en directo por internet. Y también nos pueden dejar mensajitos en el chat de esta página, ¿no? Le mandamos saludos también a Sebastián, compañero suyo, compañera, en su programa Melodías de la Picuya. Así es, claro, porque bueno, nosotros tenemos seudónimos en el programita. Exacto, no son lo que son. Mi seudónimo, no, nunca somos lo que somos. Nunca somos lo que somos. Siempre somos según el lugar. Ahí está. Bueno, en mi caso es Antonina, mi seudónimo, que no es mi nombre, ¿no? Pero es mi nombre radial. Es un nombre artístico. Y Sebastián, bueno, es el compañero Don Estragón. Con Don Estragón, me suena a Don Estragón. Don Estragón, ¿le suena? A ver, ¿de me dónde suena ese personaje? Ah, sí. Muy bien. No es solo una plantita. No, es uno de los personajes de una obra de teatro alucinante del grandísimo Samuel Beckett. Es así. De Esperando a Godot. Esperando a Godot. Ajá. Bueno, nuestros seudónimos tienen toda su historia, en algún momento lo comenté, nunca lo dijimos en nuestro programa. Podrían explicarlo el próximo lunes. Sí, puede ser. Y bueno, cosas que nos explican igual. No, es verdad. Sí. Nos decía, usted lo deja que exagere siempre en su programa, así como exagera también acá él, y esas cosas. Él es Don Estragón, él ajá, va con su personaje. Bueno, nos decía en un mensaje que nos dejaba a través de Facebook. He escuchado programas de radio muy bellos en todo el mundo. Madrid, Rusia, Bélgica, Dinamarca, etcétera. Qué suerte radio, que tiene de poder entender lo que dicen. De entender los idiomas, los dinamarqueses, ¿no? Los belgas, los rusos. Pero este y la Picuya superan la toda expectativa. Eso depende de cuáles son sus expectativas. No hay voz mejor lograda que la de Lorena. Bueno, se lo diremos a nuestra compañera. Hay que decírselo, por supuesto. Y de paso dice, ah, no, la lo agregué yo. Saludos a Rudy también y a Giovanna. O sea, a usted, o a Antonina. Ah, claro, claro. Está bien la aclaración, muy bien. Bueno, gracias, compañero. Ya nos estaremos viendo el lunes y acá hablando como todos los lunes hace un mes. Bueno, después nos aclaraba un error ortográfico o de tipeo. Muchas veces los errores escribiendo así son de tipeo más que ortográficos. Se confundió una S con una Z. Está todo bien. En su momento, Sebastián, nosotros buchoneábamos a la gente cuando nos mandaban mensajitos, los errores. Éramos re buchones. Después, no. Era cuando nos queríamos hacer los malos. Claro, el tema es que en radio se oyen las palabras, no se escriben. Así. Exacto. Que está bueno. Bueno, también nos llegaba un mensajito del pelado, que le gustaron los temas. Bueno. Nos dice, buenísimo, un abrazo. Y también saludamos y le damos la bienvenida a nuestro amigo Kurt. Oh, ¿cómo anda, Eva, Kurt? ¿Cómo andan los gurisitos del alba? Hoy hace 24 años se iba de viaje mi tío Alfredo. Pasate un tema de él o sos boleta, titán. Bueno, esperemos encontrar algo de Zita Rosa, Kurt. Así que hoy se cumplen 24 años. Mire usted. Bueno, ahí está. Gracias por el dato, Kurt. Vamos a ver si encontramos algo de Zita Rosa para pasar en la próxima tanda. Bueno, vamos directamente a lo que tenemos que hacer. Ya claro, son, porque la hora es cualquiera. Estoy dando cuenta que los bloques en contenidos precisos duraron 15 minutos los dos. Esta vez también estamos en la misma posición. Sí, bueno, Dulio, nos pasamos un par de minutitos. Puede ser. Usted no diga nada. Vamos a hablar, como adelantábamos en el bloque anterior, esta relación entre el sueño, entre el dormir y el invento de la lamparita. Este informe que tenemos aquí está escrito por Federico Cuxo. Nos dice, pese a abarcar una tercera parte de nuestras vidas, el sueño es una actividad fisiológica crucial que cada vez se valora menos en una sociedad de 24 horas. Ajá. Es verdad, la gente cada vez duerme menos. Está bueno dormir. Sí, es muy lindo. Sí. Lo justo también es necesario, tampoco una marmota durmiendo 12 horas por día. Pero tampoco la gente que vive alocadamente durmiendo 4 horas, 5, 6. Bueno, vamos a ver qué nos dice este informe, ¿te parece? Hay una fecha clave. El martes 21 de octubre de 1879. Fue cuando finalmente cantamos victoria. ¿Quiénes? Todos. La humanidad, compañera. ¿Sí? Yo no estaba. Tras unos largos 200.000 años de lucha, y no estamos exagerando, el ser humano domó a la noche. ¡Ay! La conquistó. ¡Qué feo! Ese día, entre microscopios, tornos, taladros y 3.000 curiosos apretujados en un laboratorio ubicado en la ciudad de Menlo Park, Estados Unidos, la luz aplacó a la oscuridad. Durante 48 horas ininterrumpidas, una lamparita eléctrica incandescente se burló de la naturaleza. Resplandeció con furia e hizo que la noche pareciera día. La noticia del invento de Thomas Edison, ni por asomo el primero en su tipo, aunque sí el más mediático, causó tanta conmoción que hizo caer en picada las acciones de las compañías de alumbrado de gas de entonces. Como en su momento, hace poco, las fábricas que construían los VHS, sí, con todo esto de la era digital, del DVD. Caput. Hace 3-4 años cerró la última fábrica que fabricaba, valga la redundancia, VHS. Sí. En su momento pasó con la gente que se dedicaba a fabricar las compañías. Claro, con gas. Qué linda la Santa. Surgió la lamparita y chau, fracasó. Chau, el carajo, todo eso. Sí. ¿No? ¿Se entiende? Nos dice entonces en este informe. Toda época tiene sus estandartes tecnológicos, sí, ¿no? Artefactos que se coronan gracias a sus promesas de felicidad. Siempre vienen a prometer felicidad los aparatos, ¿vio? Yo estaba pensando... En la televisión hay muchos aparatos también que prometen felicidad. Aparatos entre otros aparatos. Sí. No, pensaba en esto de la iluminación. Se puede crear la lamparita, pero nunca se tapará la oscuridad. Oh. ¿Escucharon? No lo escucharon. Otra vez, compañera, yo le bajo bien. Baje bien la puerta. Operador, al tope. Bájela toda. Silencio radial. Silencio de reflexión, espere. Ahí vamos. Pueden crear las lamparitas, pero nunca taparán la oscuridad. Qué operador perejil que tenemos. Podría haber puesto aplauso. No sabes manejar esas cosas. Era para aplaudir, operador. Qué cosa. Bueno, entonces, como le decía. Sí. Y hablando justamente, mire esto que decía usted, que no van a poder tapar la oscuridad. En el informe nos dice estos artefactos que prometen felicidad y confort, mientras que en silencio esconden sus grietas y efectos nocivos. Ah, también. El tren, por ejemplo. Sí. Conectó regiones distantes, ¿no? Sí. Dio a luz a la industria del turismo. E instaló a la vez la obsesión por el movimiento y la ansiedad que precede a cada viaje. Sí. Todo eso con el tren. Y el chuchu. El che. Las primeras máquinas de escribir, por ejemplo, que multiplicaron las palabras e industrializaron las ideas, fueron comercializadas. Esto algunos lo sabrán, otros capaz que lo sabían sin saber que lo sabían. Esto de sabido. Las primeras máquinas de escribir. ¿Cómo se llama? ¿Qué compañía las producía? Hay unas máquinas de escribir muy famosas. Las Remington. Ah, tiene razón. Está en el imaginario, ¿no? Las Remington. Es la misma compañía que producía también escopetas, rifles. Las escopetas Remington. Ah, no, también esa no. Muy famosas. ¿Y cuántos escritores hay que disparan letras como balas? Ah... Oh. Pero en el caso de la lamparita eléctrica, por un lado extendió un nuevo sistema nervioso a lo largo del planeta, el tendido eléctrico. Claro. Que no existía, se imagina, si no había electricidad. no había tendido eléctrico. Mire usted. Y por el otro provocó una de las mayores perturbaciones en nuestra historia biológica como especie. Ahí tiene. Como dice el médico Daniel Cardinal, investigador superior del CONICET, de alguna manera eliminó la noche. Y sí. Con la luz eléctrica, generamos una mutación en nuestro medio ambiente a la que rápidamente nos adaptamos. Sí. Y esta nueva realidad alteró nuestros ritmos biológicos. Abrió la puerta a toda clase de trastornos del sueño. Edison provocó una cronodisrupción. Hoy dormimos 3 horas menos que en la época de este inventor estadounidense, dice el médico este. Ah, sí. ¿Cuántas serían 3 horas menos? ¿Les dice ahí la cantidad? Y si antes se dormía 12, ahora se duerme 9. Tres horas menos. Claro, usted me lo está haciendo proporcional, no estoy preguntando la cuenta. Qué sé yo, por ahí se me perdió con los números. ¿Cuánto era lo habitual? Pero por favor. No, no dice acá. Dice 3 horas menos. Me hace cada pregunta usted. No le invité más. No puede ser. No, me deja como un boludo. Si estoy solo, no hay nadie que pregunte. Por lo menos en vivo indirecto. Pueden llegar algún mensaje. Si no entiendo el mensaje, me hago el boludo y no lo leo. Y lo lee. Claro. Bueno, a pesar de abarcar una tercera parte de nuestras vidas y de haber sido abordado por poetas, pintores y biólogos, el sueño sigue siendo un gran misterio. ¿Usted, estudiante de psicología, le sigue resultando un misterio? Obvio que sí. Muy bien. A mí Freud me ha dado respuestas, pero han sido trabajo de él, ¿no? Uh-huh. Es un mundo al que todos entramos y que pocos comprendemos. El de los sueños, estamos uh-huh. hablando. Uh-huh. Los antiguos griegos creían que alguien se dormía cuando el cerebro se llenaba de sangre. Cuando se despertaba, volvía a vaciarse. Durante siglos, dormir fue la experiencia más cercana a la muerte. El árbol genealógico de la mitología griega así lo establece. Ajá. Hipnos, el dios del sueño, era el hermano gemelo de Tánatos, el dios de la muerte. Mire. De ahí viene hipnosis. De claro. Hipno, que es el dios del sueño. Hay algo que me acabo de acordar, que Freud decía, y es que sin el sueño no se podría dormir. El sueño, dice él, es el guardián del dormir. Soñamos Ajá. y por eso no nos despertamos. Permitimos al cuerpo reponerse también, pero gracias a que soñamos. Ajá, ahí está. Bueno, y está bueno también esto de la mitología griega. Sí. Hipnos, el dios del sueño, sí, ¿no? Hermano gemelo de Tánatos, el dios de la muerte. Bueno, hasta mediados me iba a decir algo. No, pensaba en que Virginia Woolf había dicho que la vida es un sueño. Qué paradójico igual. Hoy vamos a terminar el programa, ¿sabe con qué? ¿Con qué? Con el famoso discurso, monólogo de Segismundo. Segismundo es el protagonista de La vida es sueño, una obra magistral de Calderón de la Barca. Qué bueno. Vamos a terminar con eso. Buenísimo. La vida es sueño y los sueños sueños son, la sabe esa famosa. Sí. Hasta mediados del siglo XX... muchos científicos pensaban que durante el sueño el cerebro se apagaba, se ponía en pausa. O sea, lo consideraban un fenómeno pasivo. Qué raro. Los científicos. En los 50, el descubrimiento del movimiento rápido de ojos, aquel que caracteriza a la fase de sueño más profundo, en la que el cerebro está tan activo como cuando estamos despiertos, barrió con esta idea de los científicos. Los investigadores comenzaron a considerarlo, más bien, un proceso complejo y con etapas y ciclos bien definidos, que afecta a cada rincón de nuestras vidas y sociedades. Cómo dormimos tiene más impacto e importancia que lo que comemos, cuánta plata ganamos y qué ropa vestimos. Otro médico del CONICET nos dice: nuestra biología está preparada para salir a cazar y para irnos a dormir cuando se pone el sol. Hoy, en cambio, vivimos en una sociedad de 24 horas para la que no estamos biológicamente diseñados. El sueño, además, tiene que ver con la vida y con la muerte. El derrame de petróleo de Exxon Valdez en 1989 y el accidente nuclear de Chernobyl de 1986 estuvieron causados, entre otros factores, por casos de fatiga, como ocurre en miles de accidentes de tránsito y en profesiones demandantes como la de médicos, residentes y choferes de larga distancia. No le damos al sueño el valor que se merece. Será también porque el sueño muestra cosas que uno no quiere ver. También. Ah, no, pavadas, soñé pavadas, ¿eh? Como la gente dice. Qué cosas que he soñado. Y sí, justamente no tiene la coherencia que uno le imprime en la vida cotidiana. Pero algo no está queriendo decir. Está hablando. Bueno, como pocos artefactos lo hicieron, la lamparita impulsó la extinción de costumbres milenarias y las exilió al olvido. Con el invento de Edison, el atardecer dejó de implicar el fin de nuestra vida social, como era antes, ¿no? De la existencia de la lamparita. Sí. Venía el atardecer, se venía la noche, chao, cada uno a su casa, se terminó. Claro. Más bien, con la lamparita marcó el comienzo de ella, de la vida social, justamente. La noche se despojó de sus asociaciones ligadas al miedo y al peligro. Y en el medio, la electricidad nos domesticó de tal manera que cambiamos incluso la forma de dormir, como cuenta el historiador Roger Eckers. Hasta hace 200 años las personas solían dormir en dos tramos. Tenían, ¿En dos tramos? Hasta, bueno, sí. Hasta hace 200 años. Eran dos tramos en los que dormía la gente. En un primer sueño y luego un segundo sueño. Entre uno y otro, algunos leían, escribían, rezaban y meditaban en las que para muchos eran las horas más relajadas de sus vidas. Un manual médico francés del siglo XVI aconsejaba tener sexo en esa pausa, cuando se disfruta más y se hace mejor. Hasta Cervantes lo describió en 1615, en la famosísima novela El Quijote. El Quijote dice, la obra, dice literalmente: cumplió Don Quijote con la naturaleza, durmiendo el primer sueño, sin dar lugar al segundo. Bien al revés de Sancho, que nunca tuvo segundo, porque le duraba el sueño desde la noche hasta la mañana, en que se mostraba su buena complexión y pocos cuidados. Pero bueno, el tema es este, estaba en dos partes el sueño. Mire. Y la mejor, el momento donde más se disfrutaba, donde uno estaba más relajado, era en ese intermedio. Es el entremedio, qué bueno. Bueno, igualmente ya para el año 1920, la idea de un primer y segundo sueño había sido borrada de nuestros hábitos y recuerdos. Hoy el escenario es distinto. Vivimos en una época en la que posponemos el dormir. Desoímos al hipocampo, aquel director de orquesta dentro de nuestro cerebro que nos dice cuándo dormir y cuándo estar despiertos. En una especie de autoboicot biológico que nos hacemos. Pese a que los fisiólogos nos recuerdan que el sueño es el service de la memoria, cuando baja la presión y se libera la hormona de crecimiento. Bueno, cerca de las 8 o 9 de la noche nuestro cuerpo empieza a liberar hormonas de como sedantes, le voy a decir. Ajá. Que empiezan a generar el estado de adormecimiento. Entonces se supone que a partir de esa hora 8 o 9 uno ya estaría dispuesto para dormir. Y el cuerpo a las 4 de la madrugada es donde empieza a generar la mayor cantidad de energía. Ahí se empieza a despertar. Ajá. Mire usted. Bueno, ahí entonces con la compañera tenemos la opinión científica del programa. Bueno, para terminar, nos dice este informe, haber creado una sociedad de 24 horas, dice este médico Cardinali, nos indujo a un jet lag social, a una somnolencia generalizada en una población más predispuesta a casi 100 trastornos del sueño. Insomnio, sonambulismo, narcolepsia, que afectan nuestro desempeño, aminoran nuestra concentración, reducen la memoria y la capacidad de tomar decisiones y a la larga provocan la aparición de enfermedades cardiovasculares, depresión y alteraciones en el sistema inmune. Y que, sobre todo, minan nuestra cordura. Porque, como alguna vez escribió Aldous Huxley, que no seamos más locos y enfermos de lo que somos se debe exclusivamente a la mayor bendición de todas las gracias naturales: dormir. ¿En qué se quedó? No, que nos escribía un amigo. Muy bien, diga. Le mandamos un saludo a Fede Dainoto. ¿Qué, no se está escuchando? ¿Qué hace? ¿Está escuchando? ¿Cómo anda tanto tiempo? Mira qué linda noticia tenerlo ahí. Sí, la verdad es que sí, le mandamos un abrazo grande. Bueno, un gran saludo al Fede. El amigo Kurt que nos agregaba estos datos clásicos del amigo Kurt que están ahí siempre. Lo estamos esperando siempre, Kurt, estos comentarios suyos. Ese Thomas Edison era otro cagador. El verdadero genio fue Nikola Tesla. Ah, por supuesto. Cuando muere Tesla, el FBI se apoderó de sus inventos. Uno de ellos era cómo, y nos quedó ahí, Kurt, no nos llegó el otro mensaje, pero tal cual. Sí, sí. En realidad, bueno, esto que decíamos, Edison fue el más mediático, si se quiere, el más popular. Claro, como pasó, ¿se acuerda de esa película que justamente usted me había recomendado para ver, que era de Wim Wenders y trataba de el invento del cine, de la imagen en movimiento? Ajá. Que tenía que ver con que los hermanos Lumière fueron los que salieron a la luz, pero no los primeros en poner en boga la idea. Claro, en la película justamente se veía eso, o sea, mostraban la historia del otro. ¿Cómo se llamaba esa película? No, y se me fue ahora. La producción lo va a buscar. Que lo busque la producción. Pero claro, justamente en esa película, viene bien al caso lo que comenta usted, compañera, Wim Wenders muestra paralelamente a estos, eran dos o tres hermanos, primos, que estaban en estos mismos descubrimientos en otra parte del mundo. Previamente a los hermanos Lumière. Alemania. En Alemania, exactamente. Y los hermanos Lumière después, o sea, se hicieron populares, pero sin, esta gente ya lo había descubierto, nada más que le faltó un poquito, le faltó cierto empuje, etc. Y acá, con esto que nos dice usted, Kurt, es exactamente lo mismo, sin dudas. Igual, a Nikola Tesla lo han amenazado, como usted dice, le han robado todos los proyectos, se lo han hecho quemar. Es más, Tesla creo que era el que se subía en los días de tormenta a las montañas y ponía las lamparitas. ¿Ah, sí? En el medio de la tormenta y ahí se sí, yo sé que funcionar. Tesla, no sé si es lo que está por contar Kurt, pero tenía que ver con un combustible para el auto que iba a ser, que no era el petróleo. Exacto. Que tenía que ver con una energía en movimiento y con la dirección. Bueno, no me acuerdo bien cómo era, pero bueno, si él lo tiene más exacto, que nos lo cuente. Exacto. Pero sí que lo habían hecho callar, obviamente. Uh-huh. Sí, sí, sí. Totalmente, como usted nos dice, Kurt. En este caso, nombramos a Edison porque el informe que trajimos, este periodista nombraba a Edison, en realidad para hablar de esto, de lo que afectó o lo que nos afectó a nivel biológico el invento de la lamparita, ¿no? Porque antes de no haber lamparita, llegaba el atardecer y la gente se iba a su casa a dormir y dormía durante la noche porque el cuerpo biológicamente está preparado para dormir de noche, que es cuando no hay luz. Exacto. La lamparita alteró un poco todo nuestro ecosistema, diríamos. Se prendió la lamparita, pero ¿para qué? ¿Para qué? Acá nos llegó entonces su otro mensaje, Kurt, hablando de los inventos de Nikola Tesla. Sí. Nos dice entonces, uno de ellos era cómo dominar el clima. Tesla quería energía eléctrica gratuita mundial. Sí. Exactamente. Bueno, yo me he cruzado con, bueno, una señora que tiene una dietética. Ajá. Que, bueno, ellos son descendientes de japoneses. Y el marido de esta señora vino de allá. Entonces ella me decía, había propuesto, no sé si al municipio, no sé si para hacer él, cierta forma de construcción de casas y de energía que iba a ser ecológica y autosustentable, digamos que no iba a generar energía eléctrica, no iba a necesitar energía eléctrica, uh-huh. Pero obviamente que la idea estaba buenísima, pero ¿qué pasa? No, porque tal cosa, tal otra, los proyectos no son estos y el tipo no lo pudo hacer. Porque no son redituables, compañero. Uno se encuentra todo el tiempo con este tipo de ejemplos. Uh-huh. Por eso cuando contábamos, bueno, el lunes en el programa, esto del aceite, de las papas fritas que se puede usar para los transportes, es no un descubrimiento, sino un poner en práctica, que es lo que hace falta. Sí, algo que ya está hace muchísimo. Claro. ¿No? Bien, ya nos pasamos unos minutitos de las 12 del mediodía. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44, haciendo este último programa de la temporada. Muy bien. Después volveremos en un mes, el 14 de febrero, para el cumpleaños de la radio. Volveremos al aire. También tenemos un blogspot, www.habitandoficciones.blogspot.com. Tenemos el Facebook, nos encuentran como Habitando Ficciones. ¿Y qué más tenemos? Tenemos hambre, sí. Ya está ahora, ¿vio? Tenemos la garganta seca, así que nos vamos a ir a la tanda para tomar un poquito de agua. Les mandamos un gran saludo, muchas gracias a todos los que están ahí escuchándonos, sea por la 99.9 o sea por la internet en el mixlr.com/fm-sur. Nos vamos a la música, nos vamos a ir con un temita de esta banda ya separada, norteamericana, The Byrds. Esta banda de los 70, de los 60, folk rock, medio psicodélico, medio pop, medio una cosa así, una mezcla, mezcolanza. Los vamos a escuchar entonces haciendo la versión muy al estilo The Byrds del tema Candy de Iggy Pop. Cuando quiera, operador, cuando quiera. Drifting in school, daddy's a fool. We know someone's on your mind. Wind in his face, velvet and lace, hurling couplets into time and space. nonsense and dreams. Can you believe all you perceive? Love is never what it seems to be. City of New Orleans, Illinois Central, Monday morning rail. 15 cars and 15 restless riders, 3 conductors and 25 sacks on mail. All along the southbound Odyssey, the train pulls out at Kankakee. Rolls along past houses, farms, and fields. Passing trains that have no name, and freight yards full of old black men, and the graveyards of the rusted automobile. Good morning, America, how are you? Say, don't you know me? I'm your native son. No one keeping score. Pass the paper bag that holds the bottle. Feel the wheels rumbling beneath the floor. And the sons of Pullman porters and the sons of engineers ride their father's magic carpet made of steel. Mothers with their babes asleep, rocking to the gentle beat, and the rhythm of the rails is all they feel. Good morning, America, how are you? Say, don't you know me? I'm your native son. I'm the train they call the city of New Orleans. Day is done. Cars in Memphis, Tennessee. Halfway home, we'll be there by morning. Through the Mississippi darkness, rolling down to the sea. But all the towns and people seem to fade into a bad dream. And the steel rails still ain't heard the news. The conductor sings his songs again. The passengers will please refrain. This train has got the disappearing railroad blues. Good morning, America, how are you? Say, don't you know me? I'm your native.

searching for a heart of gold. I've been a miner for a heart of gold. Oh. Muy bien, amigos, amigas, estamos de vuelta, de regreso, para hacer el último bloquecito de este Habitando Ficciones, el último bloquecito de la temporada. Como ya les decíamos, volveremos el 14 de febrero, hoy es el último programa. 14 de febrero volveremos, no sabemos si a la mañana o a la tarde, lo estamos hablando con la producción, para ver si la compañera Lorena puede seguir viniendo a hacer el programa con nosotros. Así que lo vamos a extrañar mucho este tiempo, ¿eh? Si nos quieren seguir escuchando, están los programas viejos ahí en nuestro blogspot www.habitandoficciones.blogspot.com. Si quieren comunicarse con nosotros, también lo pueden hacer ahora a los teléfonos 462-2124, 156-7076-44. Pueden comunicarse con nosotros en el Facebook de Habitando Ficciones o en el chat del Mix lr.com/fm-sur. Por ahí sale la Estación del Sur en internet, en vivo y en directo, para aquellos que no estén en zona sur o que no estén en la bendita ciudad de Rosario. Le mandamos saludos a nuestros auspiciantes, a la gente de Frutas Don Victorio, Distripag, Neumacar, Brac, Faxu, Make a Wish y Forraje Aquiles, de calle Oroño 5469. Todo lo que buscas para tu mascota, para tus plantas, lo encontrás ahí, en Aquiles, Oroño 5469, llegando a Avenida del Rosario, aquí cerquita nomás de la radio. Le mandamos un gran saludo a María Angélica. Le pedimos disculpas a Kur. No había nada de Zita Rosa, amigo. Toda esa música usted sabe que la tiene siempre con ella, la compañera Lorena. Acá no teníamos nada. Así que espero que le haya gustado, Kur. Escuchábamos en primer término a The Birds haciendo el tema Candy. Después escuchábamos algo de Willie Nelson. Y hace un ratito nomás, algo de Neil Young. Bien, le mandamos también otro saludo a nuestro amigo Gerardo, que nos está escuchando ahí por internet y que nos decía ahí en el chat: buen día, habitantes. Rudy, siempre que te puedo escuchar, vos te vas de vacaciones. Sos un capo. Y bueno, es así, Gerardo. Viste, qué justo. Pero bueno, volvemos para el 14, el cumpleaños de la radio. Invitado usted y el que quiera venir acá, nos tomamos algo y festejamos. No sé, el cumpleaños de la radio, y si no, inventamos algún festejo. Bueno, que escuche los que no pudo escuchar, que van a estar en el blog. Claro. Y después se actualiza cuando vuelva usted el 14. Exactamente. Una opción. Si se perdió algunos programas, ahí tiene, Gerardo. En el blog están subidos. Si no, también puede escuchar Melodías de la Picuya, que este lunes va a salir también, sí, el otro lunes también, y todos los lunes, sí. De 18 a 20. No se toma vacaciones ese programa. En realidad, yo sí. Usted se toma. Pero este lunes viene usted. Este lunes sí, estoy. Vamos a estar con el compañero Don Estragón, Sebas. Y pero después los otros lunes sigue estando el programa con compañera que vuelve y yo me voy. Hacemos un, hacer un cambio. Un cambio. Pero sí, vamos a estar ahí como siempre. Lo invitamos. Si quiere escucharlo, participar, bienvenido. Bueno, también puede escuchar hoy el programa Sin Hilo. Ajá. Aquí también por esta radio va a haber un mago. Sí, decían un por mago ahí. Anda por ahí. Sí, sí, sí, un mago. No me acuerdo el nombre. Y una reikista. Y una reikista, ahí está. ¿A qué hora sale el programa Sin Hilo? A las 18, a las 18 me acaban horas. De decir. Sí. Muy bien. Vamos saludos. A escucharlo. Saludos al tornero también. Bueno, muy bien, en este último bloque vamos a contar algo que hacía un par de programas que lo queríamos contar y nunca nos quedaba el espacio para hacerlo. Tiene que ver con un escritor francés. ¿Cuántos que hay? Sí, ¿cuántos escritores franceses? Albert Camus. Oh. Escritor de la peste, del extranjero, del hombre rebelde y de tantísimos otros libros, ensayos. Qué bueno que la definió, escritor de la peste. El escritor de la peste. Cuenta las pestes del ser humano. Porque salió a relucir ahora, vio, en Francia. Estos franceses, vio que son medios raros. Son unos chismosos. Sí, chismosos, le gusta ahí el puterío. Se hacen los locos. Porque recordamos, Albert Camus falleció joven. No recuerdo bien ahora si no lo termino de comprobar, pero creo que tenía 46 años, algo así. Joven, en un accidente automovilístico murió Camus. Sí. Parece ser ahora resurgió o revivió o salió a la luz un rumor, una posibilidad de que en realidad Camus haya sufrido un atentado de parte del servicio de inteligencia soviético. Ah, bueno. Le cuento qué es lo que se anda comentando por Francia. A ver. Sobre este escritor que, entre paréntesis, le cuento que fue el segundo escritor más joven en recibir el Premio Nobel de Literatura. ¿Sí? Sí. No me pregunte quién. No se le ocurra preguntarme quién fue el más joven. Porque no lo sé. Bueno. Así que no me haga quedar mal. Porque usted ya sabe que acá uno está acostumbrado de chiquitito que la gente que está en la radio y está en la tele sabe todo. ¿Y usted no? Y yo no, pero tengo que crear esta ficción. Habitando Ficciones se llama. El lugar entonces, de saber. Exacto, tiene que dar la impresión que yo acá sé. Entonces no me pregunte cuál es el primero porque yo no lo sé. Bueno. La velocidad, dicen, con la que impactó el Fasel Vega, el auto en el que iba Albert Camus. ¿Era un auto eso? Era un auto. Último modelo en cuyo asiento delantero y sin cinturón de seguridad. No le hizo caso a la mamá que le dice siempre, vio las madres, usá el cinturón. Camus no le dio bola. No. No usó el cinturón de seguridad. Y viajaba en ese auto sin cinturón. Se estrelló junto a su amigo Michael Gallimard. Michael Gallimard, a algunos le sonará por ahí este apellido, algunos no. Pero Gallimard es el sobrino del famoso editor Gallimard, la editorial Gallimard. Mire. Bueno, también iba su esposa y su hija de este Gallimard, que fue suficiente este choque para quitarle la vida. Trozos del automóvil volaron a cientos de metros. Solo las mujeres que viajaban atrás salvaron sus vidas. En el auto viajaba también el manuscrito del libro El primer hombre, que fue la novela inconclusa de Camus. Porque iba ahí. Entonces no, sí. Murió, no llegó a terminar. ¿Pero ya. Se salvó la novela? Creo que sí, la novela se salvó. Mire lo que era trascendencia. En las crónicas de la época, y hasta ahora nadie dudó jamás, que la rotura de un neumático fue lo que provocó este fatídico accidente. El vehículo quedó tan destrozado que los servicios de asistencia que intercedieron demoraron varias horas en extraer el cuerpo todavía agonizante de Camus. Tenía el cráneo fracturado y el cuello quebrado. Pero quizás, y acá viene, no fue un accidente. Quizás fue un asesinato. Para mí que los de la CIA le sacaron el cinturón. Sí, igual no fue la CIA. Bueno, no importa. Seguro algo tuvieron que ver. Quizás la temible KGB. Ah. El Servicio Soviético de Inteligencia mató a Albert Camus. La hipótesis no es de ningún medio sensacionalista ni de ningún otro sitio conspirativo en internet. La novedad se diseminó tras la publicación en Francia e Italia de un libro que se llamó Toda mi vida, que son los diarios íntimos de Jan Zabrana. Jan Zabrana. ¿Qué es esto que se está escuchando? ¿Vio? Hay alguien que nos está hablando. No. Los diarios íntimos de Jan. Hay alguien que está hablando. ¿Qué habla? ¿Ese soy yo? Sí. Ay, no, hay uno que se metió en la radio, como en la película de Woody Allen. Escucho mi eco, mira. Qué desagradable. Hay otro, tiene un clon ahora radial, ¿vio? Bueno, ahí está. Ya la producción de la radio no solucionó el inconveniente técnico. Que a nosotros cualquier mínimo inconveniente técnico ya nos supera. Cualquier cuestión es muy difícil acá. Sí, muy fácilmente nos supera. Sí. Bueno, ¿dónde quedé? Le estaba contando que se había publicado un libro, Toda mi vida, que es un libro de Jan Zabrana, que es un poeta checo que fue traductor y amigo de Camus. ¿Está? Uh-huh. Entonces este traductor y amigo de Camus, poeta, sacó un libro llamado Toda mi vida. En Francia y en Italia. Las dos publicaciones eligieron publicar una versión reducida de esos diarios. ¿Me sigue? Sí. La traducción y la edición de ambos textos, que eliminaron 100 páginas sobre un total de 1.200, no se sabe por qué, eliminaron 100, ajá, no contemplaron un sugerente párrafo referido a la muerte de Camus, que no pasó desapercibido para un amigo italiano de este Zabrana, que fue el poeta y eslavista Giovanni Catelli. Este dije, pará, pero acá en esas 100 páginas que sacaron en Francia e Italia, hay algo que este Zabrana dice sobre la muerte de Camus. ¿Por qué la sacaron? ¿Me sigue? Sí. De un hombre que sabe muchas cosas y tiene fuentes confiables, escuché una cosa muy extraña, dice. Él afirma que el incidente de tránsito de 1960 en el que murió Camus fue arreglado por el espionaje soviético. Fueron ellos quienes dañaron un neumático del auto gracias a un instrumento técnico que con la elevada velocidad logró cortar el neumático o hacer un agujero en él. Esto escribía Zabrana en 1980. La orden para esta acción fue dada por el ministro Shepilov como una recompensa por el artículo que Camus publicó en Franc Tireur en marzo de 1957, en el que se refería a los hechos de Hungría y en el que atacó a ese ministro al nombrarlo explícitamente. Ah, ese bien. Hizo Camus, mandó en cana explícitamente a un ministro soviético. Qué feo, igual... No, bueno, sí, redundante mi exclamación, pero digo, qué feo, que le corte el neumático, que los, ¿no? Esa gente de poder que pretende que nadie le diga nada en contra. No estoy diciendo nada nuevo. No. Pero bueno, está bien repetirlo. Está bien. Recordarlo. Camus, específicamente, responsabilizaba al canciller soviético Dmitri Shepilov de la represión en Hungría en 1956. Stalin había muerto pocos meses atrás y durante el Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, el nuevo líder Nikita Khrushchev condenó con dureza los crímenes de su temible antecesor. Sin embargo, cuando la resistencia húngara se levantó contra los invasores rusos, el Ejército Rojo reprimió con la brutalidad acostumbrada. Camus lo vio entonces y tiempo después escribiría su recordada carta abierta, llamada La sangre de los húngaros, en las que también criticó la pasividad, ese vicio constante, vigente y espasmódico de Occidente. Uh-huh. Se hicieron los boludos, dice, ¿no? En otras palabras, sí. Camus. Hungría conquistada y encadenada ha hecho más por la libertad y la justicia que ningún otro pueblo del mundo en los últimos 20 años, sentenció Jean-Paul Sartre, enemistado con Camus en ese momento, y quien todavía entonces era un comunista decidido. Cuestionó a los soviéticos en su artículo El fantasma de Stalin. Pero Camus fue decididamente mucho más lejos que Sartre, porque Sartre como que criticó un modo general. Ajá. Camus lo hizo con nombre y apellido. Un año después, el 15 de marzo de 1957, y a pocos meses de recibir el Nobel que lo consagraría, Camus pronunció un nuevo discurso contra la represión rusa en Budapest. Camus describió la operación rusa en Hungría como masacres cubiertas y ordenadas por Shepilov y aquellos que se le asemejan. La militancia antisoviética de Camus creció el año siguiente, cuando se convirtió en uno de los principales promotores de la candidatura al Nobel del disidente ruso Boris Pasternak. Boris Pasternak fue un escritor ruso muy famoso, sobre todo por su libro Doctor Zhivago. Entonces como que Camus también terminó apoyando a Pasternak, que era un disidente ruso. Claro. Y él más que nada lo apoyaba para el premio Nobel de Literatura. Mira. Bueno, en sí, le cuento que la familia de Camus igualmente prefirió el silencio que abona el suspenso de esta trama. Y sí. Se llamó a silencio, no dijo absolutamente nada, no quiso meterse. Opinó un filósofo francés, que en realidad se la tira eso, de polémico. Sí. Todo el tiempo, este fue el que dijo, no sé, que Freud, todo lo de Freud, que es mentira, que Freud en realidad no descubrió nada, que Freud no, bueno... Se pone, esa gente vio que se pone de moda criticando a grandes personajes y le da gente, prensa. Lo lee gente que en realidad jamás leyó a Freud. Exactamente. Ejemplo. Que buscan prensa. Sí. Michael Onfray es. Ajá, sí. ¿Lo tiene? Y de Lacan también dijo que eran puras fórmulas matemáticas que no decían nada. Bueno, opinó sobre este hecho también. Sí. Porque vio esto, opinan sobre todo. Sí. Dijo: es probable que los soviéticos quisieran quitarse de encima a Camus, pero el argumento del sabotaje no se tiene en pie. Según los expertos, el accidente se debió a la falta de estabilidad del Fácil Vega. Pero después salió a contestarle otro personaje, también de la intelectualidad francesa, Catelli, dijo, Onfray dijo estar convencido de que los soviéticos querían eliminar a Camus, pero da a entender que lo hubiesen hecho de otro modo. Y así, sin querer, abona la teoría del atentado. O sea, estás diciendo que entonces sí. Digamos, sí. Más allá que no pudo hacer, pero decís que es probable que... Sí, es probable. Va, cualquiera se da cuenta, pero de ahí al hecho, hay que ver. ¿Quién sabrá, no? Bueno, ¿qué cambiaría? Igual no. Nada. Ahora. Y no, están todos muertos. Y escuchen, para terminar, sí. Escuchen qué loco esto. Casualidades, no casualidades, coincidencia, destino, profecía, llámelo como quiera. Pero lo que está resonando también es la sentencia con la que el propio escritor se refirió para explicar la muerte de un ciclista llamado Fausto Coppi una semana antes que la suya. Ajá. Una semana antes de morir, habló Camus sobre la muerte de un ciclista y dijo... No conozco nada más idiota que morir en un accidente de automóvil. Y él muere a la semana en un accidente de automóvil. Nah, eso es muy... delator. El corazón delator. El corazón delator. Bueno, ahí está el manto de sospecha latente en relación a la muerte de este gran escritor francés llamado Albert Camus. ¿Qué sé yo? ¿Quién sabrá? Estamos llegando al final del programa. El amigo Kurr que nos decía, la pibita, creo que se refiere a usted. ¿A mí? La pibita por ahora zafa, pero a vos a la salida te va a enganchar mi lugarteniente. Bueno, siempre le he tenido mucho temor a su lugarteniente, que usted lo sabe. El operador, en todo caso, que es el que no encuentra la música, ¿no? Sí, el operador, no soy yo. Se fue corriendo ya, mire, se fue. ¿Cuánto hace que no lo veo a su lugarteniente? Le mando un saludo. ¿Qué dice? No, la producción... Sí. No dice nada eso, digo. Ah. Que la producción encontró el dato de la película que habíamos hablado en el bloque anterior. Cierto, qué bien. Sobre estos hermanos que habían descubierto con un aparato que se llamó el bioscopio. Ajá. Que las imágenes se podían mover y son la primicia antes que los hermanos Lumière, nada más que no se conocieron, que son unos alemanes. Esto está en la película de Wim Wenders, que se llama Los hermanos Sladanowski. Los hermanos Sladanowski se llama. Muy bueno está el documental ese. Ese es un documental. Alucinante. Y justamente quien habla es una viejita que es la sobrina del que lo creó. La hija, perdón, y la sobrina de los que lo crearon. Ajá. Es una viejita muy linda que habla de cómo se fue dando todo esto. Y además hay una ficción que atraviesa todo y va contando la historia. Es muy buena la película. Uh-huh. Sí, el descubrimiento que estaban haciendo paralelamente a los Lumière, que después salieron, fue la popularidad que tuvieron. Estaban claro. En París, aparte, estos hermanos estaban en Alemania. No es lo mismo en esa época estar en París que en cualquier otra parte del mundo. Ajá. En cuanto a prensa, en cuanto a masividad, en cuanto a, ¿no?, posibilidades. Bueno, hay algo muy curioso que justamente este film de Wim Wenders, este documental, no es muy conocido. No es de lo más conocido de Bender. Justamente habla de alguien que no fue muy conocido, que fueron estos hermanos. Uh-huh. Y una redundancia, porque a quién le interesa ver esto de dos hermanos, ¿no? Sigue repitiéndose la historia. Pero sí. Bueno, nosotros acá lo recomendamos. Y él le quiso hacer justamente un homenaje. Claro. A los creadores, a uno de los que contribuyeron a crear el cine. Sí. Y gente que por lo que se ve en el documental... prácticamente dejó su vida. Tal cual. ¿No? Por estos descubrimientos, por crear esto, digamos, ¿no? Y murieron opacados por los hermanos Lumière, siendo que fueron uno de los precursores también, ¿no? Claro, pero hablamos de esto, de la necesidad, cuando se habla también de los artistas, de la necesidad de hacer que, uh-huh, bueno, del reconocimiento vendrá después, o bueno, lo que sea que estés haciendo. Pero se mostraba mucha pasión en estos personajes que lo hicieron como les nació y bueno, después no los reconocieron, pero... Bueno, ¿quiere recomendar entonces el nombre de este documental, esta película de Wim Wenders? Sí, por ahí es muy difícil el nombre, pero bueno, bueno, escríbanlo como les suena, si la quieren buscar o pídanla, es Los hermanos Sladanowski. Ahí Sladanowski. Bueno, estamos llegando al final. Nos vamos a ir con un par de textitos. Pero bueno, antes que nada, entonces decirles, recordarles que hoy estamos haciendo el último. Volveremos el 14 de febrero a través de los medios cibernéticos. Vamos a estar igual después recordando y avisando nuestro regreso. Volveremos los jueves, suponemos también. No sabemos si a la mañana o a la tarde. Estamos hablando con la producción de nuestro programa y la radio para concordar todos en un horario para poder estar todos. Así también la compañía Lorena puede venir a hacer el programa. Volveremos entonces así, el 14 de febrero para festejar el cumpleaños uno más de la Estación del Sur, 99.9 del Dial. Los que quieran dejarnos algún comentario pueden hacerlo en nuestro blog www.habitandoficciones.blogspot.com, en el Facebook que lleva nuestro mismo nombre. Y qué más, nada más. Nada más, le agradecemos muchísimo, compañera, su presencia aquí. No, gracias, disfruto mucho de venir y los invito, ya que estamos, el lunes a escuchar Melodías de la Picuya, que vamos a estar con el compañero Don Estragón. Y bueno, es a las 6 de la tarde, el que quiera se suma. Bien, aprovecho para mandar un saludo a su compañero y a todos los que han estado vía internet, vía FM clásica, la FM muy querida de siempre, sí, la radio tradicional, a todos los que han estado del otro lado escuchándonos, muchísimas gracias a todos por estar ahí. No se vaya, compañera, porque le voy a leer dos cositas, una hora y después nos vamos con el famoso monólogo de La Vida Sueño. Bueno, entonces me quedo. Pero antes, sí, esto es como una invitación, aparte estaba Calderón de la Barca en las efemérides por ahí dando vuelta. Claro. Estuvimos hablando algo del sueño. Está todo sincronizado, aunque no fue buscado. Algo de este libro monumental llamado justamente La Vida es Sueño. Sí. De Calderón de la Barca. ¿Va a leer algo de ahí? Sí, del personaje principal, que es Segismundo. Segismundo, como Freud. ¿Sabe cómo? Primero voy a leer. Lo primero que dice Segismundo cuando... No le voy a contar la historia, léanla. Obvio. Simplemente le voy a leer lo primero que dice Segismundo cuando aparece en escena. Y después sí nos vamos con el discurso famoso que más se popularizó. Ajá. Pero escuchen lo que dice Segismundo cuando aparece. Uh-huh. ¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infelice! Apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando a una parte, cielos, el delito de nacer, ¿qué más os pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Nace el ave, y con las galas que la dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas. Cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma, y teniendo yo más alma, ¿tengo menos libertad? Nace el bruto, y con la piel que dibujan manchas bellas, apenas signo es de estrellas, gracias al docto pincel. Cuando atrevido y cruel, la humana necesidad le enseña a tener crueldad. Monstruo de su laberinto. ¿Y yo?